¿Qué era, Nacha, la radio para vos? Bueno, la radio para mí era un esparcimiento en ese momento porque no había televisión, entonces de pronto para mí era el escuchar la radio y el imaginarme qué es lo... O sea, lo que prevalecía era la imaginación en ese momento. ¿Vos escuchabas muchos radioteatros? Escuchaba radioteatros. ¿Y cómo eran? O sea, ¿vos te los imaginabas de una manera? Bueno, había varios, porque escuchaba los de Buenos Aires y escuchaba los de Rosario. Me gustaban los dos porque era, dentro de todo, un poco el recreo de alguien que, bueno, que en su momento se ponía a imaginarse qué es lo que estaba pasando, porque es distinto como ahora que lo estás viendo por televisión y no te imaginas nada. En ese momento era la imaginación lo que prevalecía. ¿Y qué había, más locales o de Buenos Aires? No, de las dos cosas, pero locales teníamos varios. ¿Y se iban dando durante todo el día o había una hora específica para los generalmente era a la tarde y a la noche. Ajá. O sea, los de Buenos Aires eran a la tarde. Yo recuerdo bastante el de Fernando Ciro y la Bernard, que era a la tarde. ¿Cómo se llamaba? El Galleguito de la Cara Sucia. Como hice varios, porque fueron varias novelas. Y acá en Rosario era Federico Fábregas, Herminio Gallini, Bernardo de Bustinza, Norberto Blesio. Eran... También escuchaba lo de acá. Estos radioteatros después se daban en teatro, ¿no? Después, sí, sí, daban en teatro y los iba a ver. Sí. ¿Y qué era? ¿Cómo era? ¿Era distinto? ¿Vos ya te imaginabas los personajes que se dan en el teatro? Bueno, lo de Buenos Aires era un poco más... no te digo, bueno, la palabra copado, qué sé yo, si cabe, pero era como que, bueno, si no te imaginaba, pero más. Me gustaban, porque estaba viendo dentro de todo, ahora lo razono y digo, no, lo de Rosario también era... Un buen producto. Un buen producto porque con las pocas posibilidades que había, hacían unas buenas obras. Entonces la gente íbamos y lo veíamos en el teatro como una cosa normal, natural. Porque o sea, en mi tiempo. ¿Los radioteatros de Buenos Aires eran como más producidos que los locales? No, lo que pasa es que traían como traían gente que de pronto después actuaron en, actuaban en televisión, eran como que, bueno, eran más conocidos. En cambio los de acá nosotros estábamos identificados con ellos a través de la voz, que por ahí no tenían nada que ver con la imagen. ¿Te llevó alguna desilusión ver algún...? No, no, desilusión no. Por ejemplo, en el caso de... Yo nunca me voy a olvidar una anécdota. O sea, cuando yo fui a ver el León de Francia con Federico Fábregas, yo me lo imaginaba, no sé, como la voz que él tenía. Y cuando lo vi, pero era tan buen actor, era trabajaba tan bien... que lo que yo me imaginé, bueno, lo superó en la forma de actuar. Ajá. Porque era un gran actor. ¿Que era de Buenos Aires ese? No, no, de acá de Rosario. Ah, de acá de Rosario. Sí, sí. También se iban a ver en las radios, ¿no? Los radioteatros. Sí, yo por ejemplo fui mucho a LT2 que estaba en su momento, no sé si era LT2 o LT1, no LT2, que estaba en la calle Santa Fe y Corrientes o Santa Fe y Entre Ríos. ¿Y cuánto duraban, por ejemplo, esas funciones? Una hora. Una hora. Una hora. ¿Y por radio pero también? Pero vos veías los sonidos, vos, o sea, vos sentías cabalgar un caballo y vos veías que hacían los ruidos con los micrófonos y cuando vos lo estás escuchando por radio, en tu casa es una cosa. Y cuando vos veías cómo hacían los sonidos, una cosa impresionante. De gran valor, porque de pronto era una cosa... A mí me encantó. Fue una época muy linda porque lo que se valoraba en ese momento era la imaginación. En este momento vos ves todo por televisión, entonces no te imaginas nada. En cambio ahí te imaginas la lluvia, te imaginas el ruido, te imaginas un horizonte, te imaginas un crepúsculo, te imaginas todo. ¿Y los nombres de los radioteatros tenían que ver con la trama de los mismos o no tenían nada que ver? ¿Eran... ¿Llevaban relación con la trama de la novela? Y sí, por supuesto. Yo te estoy hablando por ejemplo, bueno, la danza de la gitana, que también la hizo Federico Fábregas, te estoy hablando de Bernardo de Bustinza con el Lobizón, en fin, Norberto Blesio, hicieron muchísimas novelas. Ajá. Y entonces, bueno, sí, todo tenía que ver con todo. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterarte, cada uno se imaginaba su personaje de acuerdo a lo que escuchaba y de acuerdo a lo que se imaginaba, porque no todo el mundo quizás se imagina lo que está escuchando. Entonces es distinto a ver que a escuchar e imaginarte. Entonces era otra la disciplina en ese momento. ¿Y con cuántos actores contaba? Eran varios y eran todos buenos, muy buenos, por lo menos para mí. ¿Qué existía? ¿Un protagonista y el elenco o eran todos protagonistas? No, era el que encabezaba la novela, por ejemplo en el caso de Norberto Blesio, Federico Fábregas, era el actor y la primera actriz y después los actores de reparto, pero generalmente el que hacía de malo era el que también era como si fuese un primer actor, porque vos lo odiabas a través de la radio por escucharlo, pero al odiarlo era como que el tipo tenía sus garras y sus fibras, como porque si vos lo estás escuchando y lo estás odiando por lo que está haciendo es porque es muy buen actor. Seguro. Y además los radioteatros, ¿qué otros programas había en la radio de antes? Y había un montón de programas. O sea, sí, eran programas de tango, programas de jazz. En ese momento existían las orquestas, que hoy lamentablemente por la falta de presupuesto, por lo que sea, no existen, pero estaban las orquestas de aquí de Rosario y estaba... ¿Tocaban en vivo? ¿En las radios? Y yo no sé si actuaban en vivo. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, te estoy hablando de un programa viejísimo que era el Glostora Tango Club, que era con Alfredo De Angelis. Y bueno, yo creo que nadie de mi época, o yo era chica en ese momento cuando lo escuchaba, pero lo seguí escuchando hasta que estuvo, porque era un programa que a mí me gustaba. Bueno, pero después estaba la gente que era afecta al fútbol, escuchaba fútbol, y había las orquestas de acá de la ciudad, en donde estaban las típicas y las orquestas de jazz. Ahí, qué sé yo, te puedo enumerar varias orquestas de uno y de otro rubro, pero realmente era una radio que copaba. A mí me gustaba la radio muchísimo. ¿Y a partir de que surgió la televisión, los radioteatros fueron cambiados? Dos etapas distintas, dos etapas diferentes, y... En fin, yo considero de que no son las dos cosas iguales. Quizás antes me quedaría con lo de antes por, ¿cómo te diré? Por decir, bueno, era más, ¿cómo te puedo, a ver qué palabra puedo emplearte? Era más sencillo, era lo que normalmente se sentía. No vivíamos con la violencia que vivimos hoy día. No vivimos con todas las cargas emocionales que vivimos hoy día. Son dos cosas diferentes porque fueron dos etapas diferentes. Nada que ver una etapa con la otra. Ajá. Esto cambia. Cambia porque cambió el mundo, porque no el mundo. Cambió la forma de pensar, cambiaron los gobiernos, cambió la gente, cambiaron un montón de cosas. Entonces uno no se puede quedar en el tiempo. Ahora, lógicamente, antes era más sano, más... Era diferente. ¿Y qué pensás que ocurriría con la sociedad de hoy si volvieran los radioteatros a la actualidad de hoy, al 2002? Yo no creo que en este momento podría prosperar una cosa así, porque la gente está habituada a otro tipo de cosas. Como la televisión. Como la televisión. Muchas gracias, Nacha.